Buenas noches. Perdón, perdón. Buenos días, porque igual ya nos agarró la madrugada aquí. Compañero Ronald, una bien sabrosa hasta que salga el sol. ¡Ay, me la va! ¡Vidita mía! ¡Compadre se cayó! ¿Qué nos quiere desunir? ¡Compadre se cayó! Solo que no hubiera tinta. ¡Compadre se cayó! ¡Ay, ni papel para escribir! ¡Compadre se cayó! ¡Ay, se cayera, se cayera! ¡Compadre se cayó! ¡Que se caiga a mí, mi compadre! ¡Compadre se cayó! Bienvenido a la parranda, compadre Javier del Lago. Espántame la gallina, le decía a doña Ramona, Ramona, Ramona, Ramona. Espántame la gallina que me ciega la paloma. Yo, mi pobre paloma, que ya ni se rompa. Ay, mi palomita, mi pobre paloma. Monsalvo, Génico, y de aquí para el valle, compadre, a seguir para rapear. Andrés Arturo Fernández, saludos a tu papá, mi hermano. Tu ser espiritual, lucero, lucero, lucero, lucero espiritual, eres más alto que el hombre. Dile, dile, dile, dile. Yo no sé dónde se esconde en este mundo historial. Jota, jota, quemadito, quemadito, mi rey. Yo pensando, yo pensando, yo pensando, yo pensando, yo seguía pensando y sigo pensando. Ay, Dios mío. Yo pensando en esa estrella. Sabrosura, compañero. Tiene figura de un globo. Yo te quiero, me acomodo en mi tierra y fuera. Venga. Pero yo no sé dónde se esconde. En el tema editorial. Pero yo no sé dónde se esconde. En el tema editorial. voy al cano, voy. ¿No vino la parranda? ¿Dónde estará? Merenguea, merenguea. Regálame un beso, no importa que sea chiquitico. Muchas gracias, muchas gracias. Ronda, lo busqué, lo busqué.